amor. Y yo sé que si vuelves de nuevo a mirarme con esos ojitos, voy a enamorarme. Ay, lunita morena, dame tu amor, que yo me vuelvo loco, loquito por vos. Ay, lunita morena, dame tu amor y te daré mi corazón. Ay, lunita morena, dame tu amor, que yo me vuelvo loco, loquito por vos. Ay, lunita morena, dame tu amor, por favor, dame tu amor. Si vuelves de nuevo a mirarme con esos ojitos, voy a enamorarme. Cumbia, cumbia, cumbia. Ay, lunita morena, dame tu amor, que yo me vuelvo loco, loquito por vos. Ay, lunita morena, dame tu amor y te daré mi corazón. Yo me vuelvo loco, loquito por vos. Ay, lunita morena, dame tu amor, por favor, dame tu amor. Ay, lunita morena, dame tu amor, que yo me vuelvo loco, loquito por vos. Ay, lunita morena, dame tu amor y te daré mi corazón.